Y finalmente el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un nuevo acuerdo, implica 7.100 millones de dólares más, pero también el adelanto de los desembolsos previstos en el acuerdo inicial, que prácticamente se van a duplicar en lo que estaba previsto para este año y lo que está previsto para el año que viene. El anuncio fue hecho en Estados Unidos en una conferencia de prensa entre Christine Lagarde, directora gerente del fondo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, con la bandera argentina detrás. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con la economista Natalia Pérez Barredo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos, Natalia. ¿Qué primer análisis haces de lo que se anunció ayer? Y es un acuerdo muy esperado por el gobierno y muy anunciado en estas últimas semanas por todos los medios de comunicación. Finalmente llegaron a un acuerdo donde se ratifica los desembolsos de los próximos años, pero con las novedades de que son 7.100 millones más, como decías vos, y además un adelantamiento de 19.000 millones de dólares entre este año y el otro, teniendo en cuenta que las elecciones del año son el año que viene, las elecciones presidenciales. Natalia, es importante porque el año que viene va a ser el doble lo que estaba previsto. O sea, el gobierno va a recibir casi 23 mil millones cuando estaba previsto que recibiera menos de 12 mil. Sí, exactamente. Sí, es un respaldo fuerte al gobierno de Macri y a sus políticas, pero particularmente esto no viene solo, digamos, si bien el anuncio se hizo desde Estados Unidos, en paralelo el nuevo flamante presidente del Banco Central anunció medidas acá que explican cómo llegaron a este acuerdo, ¿no? Eso es lo importante. Se espera controlar la inflación a partir de una recesión brutal que se va a aplicar a la economía argentina, por lo tanto, en definitiva hay que hablar del acuerdo completo con los anuncios de Sanglieri acá en Argentina. Y a eso hay que sumarle el ajuste. Exactamente. Ellos ya venían comprometiéndose, digamos, ya nosotros comentábamos hace poquito el ajuste fiscal, que en ese momento donde hablamos por última vez contigo por la radio, estamos hablando de que habían ajustado las metas a 1,6% para el año que viene de déficit fiscal. Este año ya se comprometieron para reducir el déficit fiscal 18 e incluso llegar al déficit fiscal cero en el año que viene. Esto es menor gasto público, por lo tanto, un impacto en la economía. Y ahora se agrega que el nuevo control de la política monetaria en el Banco Central va a ser de corte monetarista extremo. Es decir, se vienen medidas más ortodoxas, el gradualismo ya parece haber quedado atrás, y este tipo de políticas, al dejar fija la masa monetaria, es algo bastante complejo, pero lo que explícitamente se está esperando es que la economía reduzca su nivel de actividad y eso impacta en los precios. O sea, básicamente lo que anunciaron ayer es mayor recesión. Ya tenemos 3-4 meses de caída del Producto Bruto y esto se va a profundizar este año y el año que viene. O sea, si hasta ahora había poca actividad económica, va a haber menos y con eso se espera que baje la inflación porque nadie compra nada. Así sería la idea en pocas palabras. Particularmente se espera que los precios ajusten a esa menor circulación de dinero y además creo que están esperando que se impacte en el déficit comercial, es decir, la salida de dólares por importaciones. Es decir, quieren controlar la balanza comercial, esto es entre lo que exportamos e importamos, y el flujo neto negativo, a partir de un menor consumo interno de productos importados. O sea, todas las medidas que el gobierno anunció desde que se inició la corrida cambiaria claramente apuntan a que su principal variable, es decir, lo que ellos están mirando es el equilibrio de los precios, de la inflación, garantizar el déficit, pero en este caso también resignan una de las variables que estaban controlando, que es el tipo de cambio, con también una propuesta de un esquema de tablita que donde el dólar va a fluctuar entre el 34 y 44 en este momento, con una variación del 3%, pero básicamente están pautando cómo va a fluctuar el dólar y hasta qué punto van a intervenir. Y que a partir de, si se pasa ese valor, el Banco Central deja de intervenir y por lo tanto tampoco tenemos claridad en lo que va a pasar con el tipo de cambio. Podríamos estar ante escenarios de, nuevamente, de corridas cambiarias que generen más inestabilidad a la economía y que termine revirtiendo su propia política porque se impacta en precios y no se sabe qué va a pasar con la inflación. Uh-huh. O sea, hoy va a ser un día importante para ver cómo se toma esto, en cómo impacta esto en el precio del dólar. Sí, hoy puede ser, digamos, hoy ya estamos en un nivel de tipo de cambio bastante elevado. El tema es cómo se muevan los grandes capitales y el impacto que esto pueda tener en nuestro esquema cambiario. Nada asegura de que no veamos nuevas corridas aquí en adelante. Y además que con la proyección del gobierno podríamos estar en diciembre con un dólar de 48 pesos. Uh-huh. O sea, cuando el presupuesto hoy está fijado en 42 pesos a diciembre del año que viene, ya con esta proyección podríamos estar, si los mercados van por el dólar, podríamos tener un escenario de un dólar a 48 pesos. Lo que, repito, digamos, el impacto que tiene para digamos, la gente común, la que no interviene ganando con las diferencias que se pueden hacer el mercado cambiario, es más inflación, porque esto impacta en los precios de los combustibles y en los de los alimentos, básicamente, y por lo tanto en todos los precios de la economía. Y con una economía que se está llevando a la recesión, lo que vamos a traer es lo que decías vos, menor consumo, menor poder adquisitivo, y con el tiempo las cifras de desempleo van a empezar a reflejar esa situación. Natalia, hoy estamos esperando los índices de pobreza, que es otro dato que vamos a poder evaluar en el día de hoy, los datos oficiales de pobreza que ya se anunciaron que van a ir para arriba. Uh-huh. Natalia, nosotros te preguntamos por la ciencia económica, pero imagino que también tendrás una mirada de lo que representa que este anuncio se haya hecho con la bandera argentina de atrás, con la directora del fondo junto al ministro, como si fuese una funcionaria más del gobierno, lo que implica también perder poder de decisión para el país, estar condicionados a el envío de estos millones de dólares a que un organismo internacional intervenga en la política económica. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Sí, totalmente. Esa es la mirada de que con este esquema de financiamiento del Fondo Monetario, lo que hacemos es incrementar nuestra dependencia, más allá que trataron de anunciarlo de otra manera, diciendo que estos desembolsos no están condicionados, pero las condiciones son previas. Hoy ya marcaron la cancha, todo lo que se anunció ayer es parte del acuerdo, por lo tanto, ese no condicionamiento no se estaría cumpliendo. En realidad, toda la política monetaria hoy, la política cambiaria hoy, es en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más que acuerdo, es más bien una imposición donde nosotros tenemos que mostrar el compromiso del ajuste, básicamente, que es lo que suele pedir el FMI a todos los países que acuden a él. Uh-huh. Natalia, tengo una última pregunta. Hasta antes de este acuerdo, con lo que estaba pautado con el fondo y los desembolsos que estaban previstos, algunos economistas analizaban que tal vez no le alcanzaban los dólares al gobierno para llevar medianamente bien o para tener algún respaldo en el año electoral, que es el año que viene. Con estos casi 23 mil millones que va a tener, ¿vos cómo ves la situación? Y hoy los 15 mil millones que ya nos dio el FMI ya fueron utilizados para la corrida, que básicamente eso es para la fuga de dólares. En definitiva, esos 23 mil millones se anunciaron van a alcanzar en la medida que no se sigan produciendo estas corridas y resignar al control del tipo de cambio. O sea, que vamos a estar ante un escenario que esos dólares van a alcanzar, pero a un costo elevadísimo en términos de posibilidad de que el dólar se vaya muy por encima de lo que puedan controlarlo. Entonces, claramente la situación del gobierno es complicada en términos de digamos, o no le alcanzan los dólares y estaríamos ante un escenario de default, o el tipo de cambio va a volar por las nubes con impactos impresionantes en la economía. Por lo tanto, es muy difícil prever hoy cuál de las dos, porque son los mercados los que van a definir cuál de los dos escenarios son, pero en los dos casos estamos complicados. De todas maneras, parece como todo muy pensado y enfocado en el año electoral, porque los 7.100 millones que se agregan al acuerdo van a ser a partir de 2020, es decir, en el periodo de otro periodo, sí, presidencial. Sí, está pensado en estos 19.000 adicionales por adelantamiento, ¿no? Porque sean nuevos dólares que se comprometieron, son pensados en el año electoral, y por eso también el gobierno, el único gasto que no resigna es el gasto social, es decir, típica política neoliberal de no usar el presupuesto público para reactivar la economía, pero sí para contener a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, digamos, todo el esquema tiene en cuenta el año electoral, lo difícil va a ser para el gobierno poder superar esta situación con una recesión que se va a profundizar, porque ya este año vamos a terminar con tasas negativas, y el año que viene todo espera que estemos en un escenario similar. Así que, en definitiva, digamos, el gobierno está apostando al año electoral, pero con muchas más restricciones que en 2017. Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. No, Pepe, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hablábamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias con la economista Natalia Pérez Barreda.